Seguro que si suficientes de nosotros los escribimos al WhatsApp diciendo que queremos las centésimas de segundo, acabarán poniéndolo. ¿Quieres decir para medios segundos y cosas de estas? Sí. Es posible. Desde luego, ellos están contentos con nosotros. Capiscus tiene emails con ellos y todo. Como lo hemos usado tanto como movimiento y están subiendo siempre películas de Peter Joseph y de Zeitgeist, pues ha habido algún cambio ya hecho que nos ha ayudado mucho. ¿Quién sabe con el tiempo lo que podemos lograr? De todas formas, el Pootle eventualmente para las traducciones es donde haremos las traducciones en sí y nos quedaremos con DotSub solo para las transcripciones. Vale. Espera un momentito, por favor. Ah, sí, Iván Capiscuas nos está grabando ahora, gracias. No sé, a lo mejor hemos perdido 15 minutos. Hola, Javi. Bienvenido. Bueno, el tema de los time slots para el DotSub lo hemos comentado, ¿no? Luego tenemos unas frases difíciles de traducir. Y hay muchas. El que más me cuesta a mí es el dumbing down. ¿Cómo se podía traducir el dumbing down? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O tiene alguna frase que les da dificultades? ¿Lo de las frases difíciles? ¿O el dumbing down? El dumbing down sí lo comentamos, pero no creo que fue en una reunión de lingüística, creo que fue a voleo en una general, ¿no? De todas formas, si alguien más tiene alguna frase difícil para traducir, no, bueno, voy a buscar, perdonadme que lo tenía abierto, Systems Approach. Yo para Systems Approach escribo esto, creo que es el más adecuado, sí. Los demás, ¿qué creéis para Systems Approach? ¿Cómo lo decidiréis vosotros? A mí me parece bien, así, un poco de sistemas. Sí, está bien, en general. Sistemáticos, sí, y algo, enfoque sistemático, ¿no? Más que sistémico, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Sistemático y sistémico. ¿Cuál es la diferencia? Ok, gracias. Lo voy a leer para que quede para la grabación. Sistemático, un adjetivo que siga o se ajusta a un sistema. Y sistémico, perteneciente o relativo a la totalidad de un sistema general por oposición a local. Y la segunda posibilidad es perteneciente o relativo a un organismo o su conjunto. En medicina. Ah, claro, medicina, claro. Y Cufflink ha puesto, Vixi, dumb down, verbo más adverbio más no sé qué, bajar el nivel intelectual de, sí, también. Lo que pasa es que son muchas, Sí, Vixi, a mí el muchas problema es tener palabras y una muchas frase, letras claro, para meter en armada. una ventanita. Buscando. Pero. ¿Me escuchas, Vixi? Sí, di. Nada, buscando Dumbing Down en el Word Reference me sale esto un momentito. Me dice, to dumb down quiere decir que simplificas o haces algo muy fácil con el objetivo de que una persona tonta, entre comillas, lo pueda entender. Y creo que todas las traducciones así similares le ponen como simplificar. La verdad es que yo no encuentro ninguna palabra o ningún verbo en español que pueda reemplazar a, digamos, simplificar con el objetivo de que una persona tonta lo pueda entender. Pero no es eso exactamente. Lo que yo entiendo por dumbing down es el atontamiento. Es el, por decirlo de alguna manera, el atontamiento expreso. A ver, intentar hacer que el público esté atontado. Es lo que entiendo yo por dumbing down. Sí, es esto. Es deliberada. Exactamente. No es que simplifiquemos las cosas para gente menos inteligente, es el efecto deliberado de hacer que el público sea tonto. Ajá, de acuerdo. Exacto. Sí, lo has explicado muy bien, Luke. Que soy una máquina. ¿Tienes algún candidato de traducción para ese verbo, Vixi? ¿Algún candidato para la palabra? Sí, alguna propuesta. ¿Cuál es la en español? ¿Cuál es la que Mira, te sale mejor? perdona, no te entendí nada. Se te va la voz. No, que si, a ver, de Dumping Down, que si tienes alguna propuesta. Yo he puesto en el Where are we going? Creo que es atontamiento. He usado el verbo atontar al final. Pero no me termino de convencer, ¿eh? O sea, estamos diciendo que lo usan como nombre, ¿no? Perdón, como nombre, no te entiendo. De Dumping Sí, es un Down. nombre inventado. Sí, es para describir lo que hacen, ¿no? Es que es clavado. Los atontan. Dumb es estúpido, ¿no? Ah, ¿qué pone, Neo? A ver. Ah, es el significado. Fíjate, qué complicado, ¿eh? Todo para escribirlo en una palabra o dos. Es esto a base de la televisión basura, de la prensa rosa, de todo esto. Hostia, todas estas palabras. Jope, ¿cuántas? Embobar podría ser, ¿no? Embobamiento. Sí, el embobamiento del puto queda bien. Embobamiento queda bien. O adormecer está Sí. bien. Pero si lo quieres usar como nombre, embobamiento suena bien. Es que la expresión Atontolinar. dumb en sí es... Sí, embobamiento sí podría ser. ¿Qué te parece a ti, Loki? Sí, es lo mismo. El dumb, bobo, es lo mismo. Está muy bien. Embobamiento. Sí, mola. ¿Lo usamos entonces? Sí, lo que dice Luca también, que en ciertos casos quedará bien una cosa y en otros otra, pero embobamiento parece bien. No, algo no me cierra con embobamiento. Me parece que queda mejor atontar, no sé. A ver, no tenemos otra persona de Sudamérica ahora mismo, porque claro, a lo mejor bobo en Sudamérica tiene otro significado un poco No, diferente a lo no, que no que aquí en tenga otro España. significado, pero no sé, no se usa tanto, no creo. No. Algo no me cierra, no sé. No es que tenga otro significado, pero... Claro. Entre entrenamiento y embobamiento, ¿cuál te quedarías? ¿Di otra vez, Capi? Perdona, es que se me corta. Digo que entre embobamiento y entontamiento, le preguntaba a Cebas que cuál la prefiere o... Me parece que, no sé, a mí me suena personalmente que atontar queda un poco mejor, pero quizás, o sea, soy yo o el hecho de que soy porteño nomás, ¿no? Pero... Es que atontar, igual me equivoco, corrígeme, pero atontar yo lo pondría más a paralelo de estúpido, de la palabra de estupidizar, si existe. Pero la palabra dumb, con la connotación con que se usa en inglés, en América especialmente, creo que bobo como que le encaja más de alguna manera. No sé si los otros piensan igual, entienden lo que quiero decir. Yo estoy de acuerdo. He puesto un link ahí de Google buscando, digamos, dumbing down y atontamiento y salen varias cositas. Ah, vamos a ver. ¿Dónde está la habitación donde estamos? Porque la he perdido. ¿Dónde está el qué? La habitación, el chat room, donde estamos. Ah, Communication team, abajo. right down. Cliqué encima de la que pone Linguistic Team. El atontamiento deliberado de América. Atontamiento. Sí, muchos que ponen atontamiento. Atontamiento hacia abajo. Atontamiento hacia abajo. Esto sí que es hacerlo literal, ¿eh? Sí, hay una entrada que es un PDF del país y traducen como atontamiento. Sí, si te fijas en Google, aparecen más resultados de atontamiento que embobamiento o así. Sí, tienes razón, sí, tienes razón. Atontamiento extremo. Extreme attentation. El nuevo deporte. De riesgo, ¿no? Un tema de niveles, Ravana sugiere. ¿Cómo? Estupidización. ¿Pero estupidización existe? Puede ser, no sé. Luca Nieto está comprobando. Esto no lo leo. Soy demasiado lady. Sí, la verdad es que viendo el Google ese, la traducción de atontamiento aparece en varias, tanto como libros, como periódicos y cosas así. Pues perfecto, Vale. atontamiento. Ahora he Sí, perdido el ICER. ¿Dónde está el concuerdo. ICER? Ok, lo he añadido al Ether como dumbing down, atontamiento. Hay un ICER por ahí que tendré que buscar, que lo tenía abierto y lo he cerrado y ahora no lo encuentro. Que tenemos cuatro o cinco frases que os mandaré por email o pondré un link en el post con otros términos también, ¿vale? ¿Hay alguien más que quiere decir algo sobre los temas difíciles, las frases difíciles de traducir o algún problema que han tenido con alguna cosa en particular? Lo de la cap ¿cómo era? Carrying capacity of the earth. Eso está difícil. Capacidad de carga. No, no, algo no me suena bien ahí. Sí, también tienes razón, Capacidad es otra portante. difícil. Yo he estado usando capacidad de carga, pero con un poco de incomodidad, la Yo verdad. a las que puse capacidad de carga las marqué con imprecisiones, así que. Ajá. Viendo la Hello, Wikipedia, IH3. viendo la Wikipedia me sale Oh. traducido como, hola, ¿qué tal? Como capacidad de carga. Ahí también como la capacidad de persistencia. Esas dos. Os paso el enlace. Persistencia. Ah, capacidad de carga va bien entonces. Ah, entonces puede ser. Si lo dice Wikipedia. Que es cierto, es cierto. Y supongo que sí, de carga entonces. ¿Lo querés apuntar tú en el Ether, por favor, Sebas? ¿Debajo de donde hemos puesto dumbing down? Estupendo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna frase más de estas que son No masticables? se me ocurre una ahora. Ok, pues el Ether lo pasaré entre todos y podemos ir añadiendo y tal, ¿eh? Sí, a veces Peter se pasa de palabras y usa, cuando uno basta, usa 10. La verdad que sí. Sobre todo en el where are we now y el where are we going. Bueno. Por cierto, Vixi, Didi. ¿puedo decir una cosa? No, si os habéis planteado la posibilidad o alguna vez hacer una especie de mini maratón de traducción así en el pito durante alguna reunión de 10 minutos o algo así, colaborativamente. Ah, podría ser divertido. Que lo he visto por ahí por algunos blogs y me parece interesante. Sobre todo cuando una especie de reunión lingüística y eso. ¿Tienes algún link? Sí, voy a buscarlo. Gracias. Suena divertido. A mí me encanta todo lo que sea lúdica. Bueno, mientras esperamos, hay un punto puesto aquí por YOLO, pero YOLO no está. Entonces, lo dejaremos para otra reunión. Bueno, ahora me he dado cuenta de una cosa, pues supongo que vosotros también, que vamos a tener ahora muchas cosas para traducir, para primero transcribir y luego traducir, porque está todo lo de ZDay. Y Peter tiene una Ah, transferencia claro, largo. el. Entonces nos van a inundar con cosas. Están las aportaciones de Peter, está la de Jack, hay varias cosas que he visto de diferentes webs y tal. Entonces, lo que hay en el Ether son dos links. Uno es a donde tienen la cosa de Nueva York y todo esto. Y el otro son cuando metes en el search de YouTube Z de 2010 y te sale la tira. Entonces, sugiero una forma de juntar todos estos en una hoja. Los de YouTube habrá que verlos, a ver si son interesantes o no, y coger los mejores y tenerlos ya en el .sub del equipo oficial. Si nosotros podemos subirlos a nuestros ordenadores o a .sub mismo, mejor dicho, a nuestras cuentas personales, luego lo podemos compartir y él los meterá en el equipo oficial, en el equipo, o sea, en el grupo de .sub formado para el equipo lingüístico oficial, y solo lo podremos tocar los del equipo oficial. Porque claro, como sabemos, ha habido problemas de que mucha gente han estado trabajando de diferentes sitios en un solo trabajo y han salido como han salido. Entonces, si los tenemos bajo llave de cierta manera, los protegeremos y podemos garantizar mejor calidad. Entonces, yo lo que quería hacer un poco es repartirlos, que decís, bueno, mira, yo cojo esto y esto y esto y yo lo subo a DotSub, ¿vale? ¿Queréis mirarlos y ir poniendo en el Ether? Os doy un tiempito y vais poniendo en el Ether los que queréis subir. No es para trabajar en ellos todavía, ¿eh? Sino para subirlos a DotSub. Me he explicado, ¿no? Sí. La guía de activistas, ¿conocido ya? Sí, lo que son las cosas, las películas, la guía del activista, están todos traducidos hace tiempo. Lo que no están comprobados desde que tenemos el equipo oficial formado. Y yo he encontrado que en Addendum hay algún que otro error, no gravísimo, pero sí para corregir. Y que también hay algunos momentos de la transcripción. El timing no está del todo lo que podía ser. Entonces son cuatro toques de tuning que se podía dar, ¿no? Pero no hay fallos gordísimos. Entonces, primero queremos adelantar las cosas nuevas, las cosas más actuales y que son más relevantes al movimiento en este momento. Y luego, a medida que vayamos creciendo en tamaño de equipo, podemos ir dedicando algún tiempo a repasar lo que está hecho ya, los trabajos que están hechos ya. Así que cosas como Where are we now? Where are we going? ¿Y quién es Peter Joseph? Esto está hecho. Sí, esto está hecho. El Where are we now? Where are we going? Lo podíamos repasar otra vez en español, porque fue hecho, pero fue hecho sin haber sido bien proofread la transcripción en inglés. O sea que esto fue hecho al principio de formar el equipo. Y son las cosas que nos han enseñado de que necesitamos hacer el equipo oficial, el grupo oficial de Zeitgeist, para poder proteger las cosas que estamos haciendo. Porque aquí ha habido fallos y para evitarlos en el futuro vamos a trabajar de otra manera más organizada, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que está hecho, pero está hecho de aquella manera. Entonces, habrá que repasarlo todo. Vale, porque eso también, bueno, el Zeitgeist, la guía del activista, Where are we now, where are we going y quién es Peter Joseph, es, bueno, para mí, de lo que he visto, es lo más importante y lo que tiene que ver todo el mundo para entender bien el movimiento y lo que estamos intentando hacer, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo estaba haciendo otro proyecto cuando alguien me pasó el link de Where Are We Going y dije, uff, pero tengo otra cosa que terminar antes, ¿eh? Vale, cuando tú puedes. Entonces lo eché un vistazo y en cuanto lo vi me di cuenta de que tenía que dejar el otro proyecto y empezar con este porque era mucho más relevante y mucho más representante del movimiento ahora. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Una cosa, buenas noches a todos. Hola, Víctor. Hola, Vixi. Estaba escuchando, acabo de entrar y nada, solamente comentaros que Capiscuas y yo aquí en Valencia hicimos un cineforum en el que utilizamos el Who is Peter Joseph y nada, quería deciros que yo he visto fallos y que me. Y que si queréis os echo un cable al equipo de lingüística en esa parte que Capiscuas y yo vimos esos fallos, simplemente eran faltas de ortografía, solo eso, pero que quizás sí que llamen la atención. Genial, sí, fantástico, gracias. ¿Tienes un ISA o algo hecho? No, aún no, Vixi. O sea, sabía que hoy había reunión de lingüística, por eso me he pasado para comentar el tema del Who is Peter Joseph. Fantástico, estupendo, se agradece. Cuando Aquí entre todo, quieres, granito de arena. fantástico, cuando quieres y puedes, nos pasas un ISA con los puntos que has visto y se corregirá. Estamos con él en particular, estamos esperando que el que lo hizo, el Charles Robinson, que lo vuelva a subir con la versión, porque tenía un problema de sincronización, ¿os acordáis? Que tenía un problema de Sí, sincronización. pero poquito, Pues ¿eh? entonces Tampoco te le... creas que mucho. En algunas, yo lo veía, por ejemplo, que duraba la desincronización más de 5 minutos. y bastantes segundos de async, además. Entonces, estamos a la espera de que el Charles lo vuelva a subir a YouTube, perdona, a DotSub. Y no sabemos lo que le está atrasando, pero se debe tener dificultades. ¿La desincronización dices en el Who is Peter Joseph? O Sí. bueno, me preocuparía más, porque el Who is Peter Joseph sí que la desincronización es leve. La que sí que tiene problemas es la que tú me comentaste del Where Are We Going, que quizás para la gente que no sea muy hábil para leer subtítulos sí que tenga problemas por el tema de la rapidez de. ¿Te acuerdas que me lo comentaste, Bixi? Sí. Ese sí que quizás me preocupara más que el Who is Peter Joseph, porque el Who is Peter Joseph, bueno, es muy importante esa entrevista, pero la desincronización es mínima. Me preocupa más el Where Are We Going por la rapidez del subtítulo. De hecho, ya te digo, cuando Vale. Iván y yo estuvimos preparando la conferencia del Z-Day, yo me estuve viendo el Where Are We Going y me tuve al final que imprimir los subtítulos a papel. Y porque es que no me daba tiempo a leerlos. ¿Sabes qué ha pasado con esto? Que ha sido hecho a base de a partir de una transcripción que no fue comprobado. Entonces, la transcripción ya tiene los huequitos para el tiempo mal. Y ahí está comiendo tiempo valioso para las traducciones. Pero como está cerrado para hacer correcciones a la traducción, perdón, a la transcripción, no se puede cambiar. Hasta que no nos lo vuelvan a abrir, no podemos rectificar nada, no podemos tocarlo, está bloqueado. Y este es el problema que estamos teniendo con muchos de los trabajos, que la gente lo cierran y luego no podemos abrirlo para corregir los fallos. Entonces, otra gente lo cogen, empiezan a traducirlo y los traducen mal. A, porque no está correcto en inglés, y B, porque los tiempos están mal. Y esto es lo que ha pasado con este vídeo, porque yo también me di cuenta de que los huequitos de tiempo eran muy cortitos en algunos momentos, en muchos momentos. Sí, casi tirando al final, Sí. sí. Sí. La traducción, pero cuando lo pudisteis parar, ¿estaba bien o no? ¿Cuándo lo pude parar? Sí, o sea, O ¿te sea, refieres cuando lo leía? sí, cuando pudisteis leerlo bien, estaba bien, ¿no? La Sí, sí, traducción. sí, sí, sí. Lo único que quizás hay algunas palabras técnicas que quizás no me recu no recuerdo ahora mismo cuáles, pero sí que recuerdo que quizás hay palabras técnicas que están, digamos, por ejemplo, Evolution Back Cage, o ¿cómo se dice maleta? Bixi en inglés, que no me acuerdo. Bagaje, el bagaje dices, Bagaje, baggage, bagaje, sí, baggage. baggage. Evolution Baggage estaba mal traducido porque no significa maleta de viaje, de evolución o algo así, pusimos, sino como habla de otra cosa, habla como, o sea, el sentido no es ese, es otro. Es como si fuera carga de la evolución o seguimiento de la evolución, algo así quiere decir. Evolutivo, algo así. Equipaje, exacto, equipaje evolutivo. No, esa es la transcripción directa, pero no significa eso, significa como lo que llevamos, recorrido de la Como evolución, como algo dice así. Luca, bagaje es, creo, la traducción correcta, bagaje evolutivo. Bagaje evolutivo, exacto. Ahí Luca lo escribió. Entre todos, ya ves tú, poquito a poco vamos sacando cosas. Más que nada porque cuando lo lees y dices, ¿cómo? ¿Maleta de evolución o equipaje de evolución? ¿Qué significa? Entonces, yo se lo pregunté a Iván y llegamos a deducciones a que podría ser ese sentido. Claro, es que Pero vamos, cuando poquito a poco. es una frase que se utiliza en inglés, esto del baggage, emotional baggage, se habla mucho del emotional baggage, que por ejemplo, cuando empiezas en una relación nueva con una persona nueva, pues ya vienes con un equipaje emotivo, un bagaje emotivo, ¿no? A la relación nueva, es donde yo más lo he escuchado usar. Y claro, igual no traduce igual a castellano. Bagaje es una palabra española, bagaje. Sí, yo lo he escuchado en España, ¿eh? Sí. ¿Tú cómo lo dirías, Luke? No lo sé. Evolutionary baggage. En inglés dice evolutionary baggage, ¿verdad? Sí. Ahí está el bagaje. Conjunto de son noticias de que dispone una persona. Bagaje actual significa esto antes que equipaje. Esa es la palabra perfecta, sí. Si Gracias. explicado así, así debe, tiene bastante sentido. Es que tengo el presentimiento de que el bagaje es una palabra que se utilizaría con más frecuencia en América, tal vez, en América Latina. ¿Me equivoco? Voy a por la cena, No, ahora vuelvo. no sabría decirte, no sabría decirte, pero que la he escuchado, la he escuchado. Ajá. Entonces, ¿cómo lo quedamos como bagaje? Sí. Okidoki. Pero, Luca, ¿tú tienes alguna otra sugerencia? Equipaje evolutivo, está diciendo que también suena bien, es lo mismo, package, equipaje, es lo mismo. No tiene el mismo sentido en este caso. Vale. Herencia. Herencia no creo, porque creo que tiene más como una connotación negativa, así que... Sí, herencia como algo que te han dejado, ¿no? Sí, No pero que lo hayas como sumado se dice, tú. Peter le pone una connotación negativa, entonces me parece que herencia no encaja. Es algo que lleva consigo, no es algo que te han dejado. Exacto. Que tú vas acumulando a lo largo de tu vida, la experiencia que te va dando la vida. Sí, yo me estoy tendiendo hacia el bagaje todavía, ¿eh? Sí, diría que sí, es eso. Hay una serie de palabras que creo que estamos todos aprendiendo. Ahora que dices esto de que bagaje no es una palabra tan común, hay una serie de palabras que hemos aprendido todos. Extrapolación, es una. extrusión, palabras técnicas que estamos todos usando y que ya nos están resultando familiar. Yo creo que con el tiempo, si utilizamos estos términos, la gente terminará entendiéndolos también. Y bagaje es uno más fácil de entender que extrapolación o algo así, ¿no? Yo cuando veo los vídeos de Peter, más de una vez tengo que parar el vídeo para mirar una u otra palabra de Google. Pero bueno, como tú Sí. dices, la gente aprenderá. Si no saben lo que es, si les interesa, lo mirarán. Sí, yo pienso que sí también. Con esto quiero decir que creo que no debemos de tener miedo a la hora de usar tecnicismos. Tampoco son tan extravagantes, ¿no? Muchos vienen con sentido común, yo creo. Igual sí que, igual Vale, Luca. si queréis podemos poner una pregunta en el foro de Word Reference. Ahí en principio se juntan muchos expertos y se acaba resolviendo de una manera muy precisa la traducción que se consigue. Lo de bagaje, ¿quieres decir? Sí, justo la de la palabra evolutionary baggage, que creo que tiene una entrada en la Wikipedia, lo que pasa que no, que nadie la ha traducido todavía. Ah. Bueno, yo por si acaso voy a poner una entrada en el foro de WordReference y si me responden ya os comentaré. Genial, muy buen día, gracias. Es muy buena la página esta. Y si usas ¿algún traductor online de estos gratis? ¿Cuál usas? ¿Cuál usáis vosotros? Si usáis, porque a veces que llega, yo llego a un momento que tengo la cabeza tan embotado que digo, a ver, un traductor, y de ahí ya vas jugando. Word Magic Soft. A mí, yo me uso el traductor de Google como para ayudarme nomás, pero igual no confío mucho en los traductores automáticos. Esta página que acaba de pasar. Parece interesante, ¿eh? Seba, si quieres echar un vistazo. El Word Magic este. Ya entré, ahora me fijo. Ok. Términos completos son interesantes. Hay a veces cuando Peter, sobre todo, junta cuatro palabras técnicas que para darles la vuelta al español y que tenga el mismo sentido, te puedes pegar un buen rato. Un buen rato, porque como digo yo, no es lo mismo decir black boxer shorts. ¿Sabéis lo que son los boxer shorts, no? Los calzoncillos estos tipo boxer. No es lo Hay un mismo bot. decir black, sí, hay un bot, black boxer shorts que un short black boxer. No sé si me entendéis. Unos son gallumbos negros y otro es un boxeador negro pequeñito. Exacto. No, boxe de perro, no, boxe de boxeador. Sí, es lo que quería decir, boxeador. Pues tampoco sería lo mismo. ¿Eh? Otra diferencia. O sea que hay que tener mucho cuidado. La forma también, el orden en que ponemos las palabras. Por eso siempre es tan bueno que tenemos que comprobar entre nosotros a ver qué ha hecho cada uno el trabajo, porque todos, yo, la mía, la, sí, ya que es difícil, ya sale por un tangente y además come palabras. Yo creo que por el problema de audición que tiene. Y bueno, os decía que el fallo más gordo mío ha sido es entender comunistas en vez de economistas. Y yo puse comunistas. O sea que todos podemos hacer cagadas. Bueno, seguimos con el Etherpad. ¿Dónde estamos? Ah, sí, estamos con el tema de toda la nueva. Todo lo nuevo que hay que subir a Dotsup. Kathleen ya ha puesto tres cosas que va a subir. ¿Alguien más quiere subir algo a Dotsup? Yo lo tengo que mirar. Aún no, ahora no. Okidoki. Pues guardad el Ether este y todos, guardadlo, y a medida que vais eligiendo algo, lo que vas a subir, apúntalo y pásame por favor el link y así yo lo puedo pasar a Geman para que lo pueda meter en el coso este. Porque él no tendrá tiempo para hacer todas las subidas, está muy cargado de trabajo y yo todavía no tengo figurado cómo puedo entrar. O sea, sé que tengo permiso, pero no me sale para entrar. Entonces no lo puedo hacer ahí adentro tampoco. Por eso necesitamos hacerlo afuera y así enseguida los podemos compartir con el equipo oficial y tendremos un trabajo ganado. Ha llegado YOLO. ¿Perdón? Ah, YOLO. hola, Yolo. Hola, buenas. Hola. Otra cosa que necesitamos también es subir los vídeos enteros a Dotsub. Esto será más adelante, tal vez. El costumbre de cortarlos en trocitos de YouTube y subirlos a Dotsub es fácil para trabajar en bloques de 10 minutos, pero luego el problema al juntar todos los trocitos con todas las traducciones hechas es harto complicado. Entonces lo que estamos buscando hacer es trabajar con trabajos enteros, con la hora o 2 horas que dura la conferencia, lo que sea, entero. He bajado un programa para juntar las piezas de los vídeos de YouTube y no me sale. Y aparentemente tengo el ordenador demasiado lleno. Tengo que comprarme un disk drive, un nuevo disco duro, como se llama. Entonces, si hay alguien por ahí que quiere entrar un poquitín técnico y subir y unir todos los vídeos, por ejemplo, hay 13 trozos de algunas conferencias y todos estos trozos. Hacerlo en uno solo, pues sería muy, muy bueno también. Tengo una lista aparte de trabajos para hacer con este tema, ¿no? ¿Nadie se aventura con ello? ¡Hello! ¿Nadie se aventura con ¿Qué? el tema de... Que no sé. Sí, estoy con la pizza en la boca. Con la pizza. Deja de escupir migas a la pantalla. Tranquila, que ya está. Lo siento, chicos, estaba yo hablando y estabais vosotros concentrando en otra cosa, perdona. Estaba diciendo que necesitamos a alguien que puede unir los trozos de vídeos de YouTube que duran 10 minutos, 9 minutos y tantos segundos y hacer uno entero de ellos para volver a subirlo a Dotsub para hacer toda la película entera, porque esto de juntarlo con trocitos es una mierda después. Entonces, si a alguien le apetece mirar este tema. Sí, no, no se pueden enviarlos, encontrar los vídeos enteros, de juntarlos, A veces encontrarlos sí y a enteros. Si veces me envías, no. yo lo busco. Hombre, esto sería muy práctico entonces. Yo te puedo dar una lista de vídeos que hay que tener en entero. Y si lo encuentras entero, fantástico. Y si no, no. Vale, es que si Porque están tenemos que en subir a YouTube lo... deberían estar enteros por algún lado. Por ejemplo, lo que decías tú de Who is Peter Joseph, Ese vídeo se puede bajar directamente de su página web, ¿no? Sí, pero el tema es que no queremos pisarle la... No quiero usar la palabra la gloria, pero el crédito de Charles mismo, ¿no? Porque él lo ha subido en su propio cuenta. Entonces, por respeto vale, a su vale. trabajo, queremos hacerlo ahí. En este caso. En este caso. Vale, con el juez Peter Joseph. Nada más. Víctor está en la house, pero Víctor tiene pizza en la boca. Rocker, ¿quieres un poquito? Sí, sí. Dame un slice of pizza. Four keys. Un besito con pizza. Pizza kiss. Hola, Geraldo, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola también a Riot. Hay otro Nick. Geraldo, ¿paso el Etherpad o lo tienes ya? Creo que ya lo pusieron. ¿Es ese que puso Yolo? Sí, este es de donde estamos trabajando. Casi hemos acabado, pero si hay algo en particular que te llama la atención y quieres que lo repasamos. Bueno, déjame checarlo. Vale. Y ahora me gustaría que vosotros dijerais cosas también. Aquí hay una que creo que la ha puesto Loki. Lo de la lista de traducciones urgentes en curso, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, lo que para que podamos trabajar todos de una manera eficiente y sí, eficiente, sí. Estaría bien que tuviésemos un sitio donde, por ejemplo, lo que puse, lo que sea urgente a traducir, que lo podamos mirar. ¿Alguien tiene alguna urgencia de cualquier cosa por cualquier razón? Luego cosas que están en curso, por ejemplo, yo estoy trabajando sobre esto y he llegado al minuto 13 de tal y Pascual. He terminado mi... esto, la traducción no, lo otro. ¿Cómo se llama? La transcripción. He terminado la transcripción, alguien lo tiene que hacer el proof. Todo esto tendría que estar en un éter o algo en algún lado para que todos podamos trabajar libremente y rápidamente. Vale, aquí te paso esto. Esto es un Etherpad que tenemos. Trabajos. Uno es la entrevista de enero de este año con Jack en Venus, Florida, que está en 12 partes. Y ayer lo repasé todo, abrí cada uno de los links y comprobé cómo estaba, si estaba cerrado y tal y que cual. No, en este no he puesto si está cerrado o no. Hay algunos que hay problemas de que han cerrado la traducción, la transcripción. Este es uno de los que estábamos trabajando. Vale. Entonces, pues, por ejemplo, tú estás ahí, lo que veo que tú tienes la parte número 3 y lo estás proofreading, ¿no? Espera que me va un poco lento el ordenador cuando abro muchas cosas. Ahora se me está volviendo loco. Tienes que pedalear más rápido, chico. Tienes que pedalear. Sí, por lo que veo, sí. Esto creo que lo hicimos anoche y cambié 4 cosas y estaba bien. Y luego lo miro Kathleen. Así que tendría que... Alguien no tendría que proof otra vez, que esto he hecho 3 veces y luego supongo que ya está. Se puede pasar a traducción, ¿no? Sí, a la traducción. Y los 3 puntitos estos en el 6 minuto, en el minuto 6:20, el 8:27 y el 9:43, ¿pudisteis entender lo que estaba dicho? Sí, yo lo he entendido todo y he cambiado 4 cosas. No he quitado los puntitos suspensivos. Ah, muy bien, perfecto. Pero bueno, el proof se debería hacer por 3 personas, ¿no? Estaría bien, ¿o no? Hombre, normalmente estamos intentando hacerlo por 2. El problema que estamos teniendo es esto, que los que han estado subidos por exponente 0 en particular, los están cerrando y luego tenemos que pedirle que lo vuelva a abrir y tarda mucho. Entonces nos tranca. Estamos siendo trancados. Por esto estamos moviendo hacia este sistema de tenerlos en el equipo nuestro, en el grupo nuestro, ¿no? Vale, perfecto. Pero lo que podríamos hacer, como ya se está montando el equipo oficial, digamos, por la parte de transcripción y traducción al español, podríamos hacer un éter desde ya, poniendo lo que estamos haciendo y lo que hace falta hacer. Vale, una lista para el futuro, quieres decir, de cara al futuro. De cara al futuro, y sí, lo que está hecho es lo que hace falta hacer. Y, vale. Y ya está. Vale, no es una manera, es una buena idea. Y de cierta manera es lo que estamos intentando formar aquí. Lo que pasa que, claro, ahora te voy a esperar que a ver si encuentro otro ether que tengo, porque hice otro ether. Es un poquito lo que veo, que hay muchos ethers por ahí, por todo. Sí, porque por el momento estamos haciendo una recopilación. Ten en cuenta que el equipo oficial es muy joven todavía, y ha habido mucho trabajo para llegar hasta donde estamos, para entender los problemas que había. No sé si me explico. Sí, sí. Espera. Vale, aquí tenéis otro. El problema es que lo que me mandas, yo ahora no estoy en mi ordenador, estoy en el curro. Así que no lo puedo guardar. ¿Alguien sabe si el historial del TeamSpeak se guarda? Sí, puedes guardarlo. ¿Se guarda por sí solo o lo tengo que guardar yo? Nunca he probado a guardarlo. Creo que por defecto se guarda solo. De esta manera, si quieres... No sé dónde, eso sí. Si lo quieres ver en tu casa luego, igual te recomiendo que, no sé, que pongas algún email y lo dejes como borrador y lo consultes desde casa o algo así. Vale. Ok, el que acabo de pasar es uno que preparó G-Man y que es cuando entras en la sala del IRC, del chat IRC, del equipo lingüística, hay esto en el bienvenido, hay este link. Entonces tiene where are we now, where are we going, una cosa que no es directamente Zeitgeist, pero que es bastante interesante. Y un aviso, que si estás trabajando en un artículo aquí, por favor poner tu nombre después. Y si tienes acceso a un upload de .sub, que no lo quitan antes de avisar. Porque también nos ha pasado que con uno o dos cosas importantes, cuando lo teníamos casi acabado, lo han quitado y se nos ha perdido todo el trabajo. Entonces, mientras descubrimos esto y lo podemos remediar, pasa un tiempo. Tenemos que encontrar el original, tenemos que subirlo, hay que volver a hacer la transcripción, luego las traducciones. Mientras tanto, alguien, ¿sabes? Es un coñazo. Realmente es muy trabajo de rascar todo esto, porque hay muchos trabajos que están hechos, pero están soltados a lo salvaje, y intentar recogerlos todos otra vez es muy complicado, pero duplicarlos si está hecha, pues seguimos adelante, ¿no? Entonces las listas están en formación. Y aquí podéis ver, por ejemplo, que en el primero, where are we now, en el .sub, este link, hay errores en la transcripción y los tiempos están mal. En el segundo también. Bueno, y ya veis que he hecho comentarios sobre cada uno para que se vea el estado de los trabajos. Y luego, a ver que tengo otro, porque todos estos vienen de diferentes fuentes. A ver, que me estoy confundiendo, tengo tantas hijas. Ok, aquí tenemos Luke y Cufflink. Os envié el link para el Linguistic Media Center, que es un wiki. Sí. Vale. Pues ayer pasé... Ah, buenas noches, Javi. Un besito. Gracias por pasar. Esto es un ether hecho de todas las piezas que están en la Wikimedia Center. Los he abierto todos para ver el estado. He apuntado si son cerrados, si están abiertos todavía, si hay errores, si no hay errores, si no están tocados todavía. El estado actual del wiki. Hay algunos links que están muertos ya, los enlaces ya están muertos, y hay dos o tres que ya no están, que los han quitado. Y ahí hay bastante, bastante cosa. Está la de Jack también. Entonces, no sé si Luke, si entiendes el tema, ¿no? Que hay un trabajo de recopilación todavía en marcha. Ahora, si queréis coger algo de esto, lo que os pido es que lo apuntáis ahí en el mismo Ether donde lo estás trabajando. De dónde coges. Vale, vale, perfecto. ¿Eh? Y así tenemos. Por el momento serán diferentes, pero eventualmente lo que estáis viendo en el último Ether que he metido, la, que es del wiki, todo el trabajo tiene que estar centralizado ahí. Esto es el, para quitar los ethers y todo esto, tener todo centralizado en el wiki. Pero no solo para los que hablan español, sino para todas las idiomas. Todas las idiomas. Y para que llegue ahí, tiene que tener la transcripción bien hecha en inglés. Ha habido una sugerencia que me ha gustado mucho, de que buscamos la manera de que cuando suelte, por ejemplo, la película nueva de Zeitgeist, la de Peter, que va a salir en octubre, que saca ya una versión con la transcripción hecha en inglés. Esto sería una sería fabuloso para nosotros. En español, querrás decir, ¿no? No, en inglés, no, no, la en transcripción. No, la transcripción. Oh, vale. Sí, sí, sería una bendición tremenda. Sí, sí, sí. Yo cuando empecé con el tema de las traducciones, yo pregunté si sería posible tener una copia de los textos que usa Pita cuando habla, porque dije, pero qué más fácil que esto, ¿no? Pedirle la transcripción misma que él usa para sus discursos y tal, sus conferencias. Pero eso apunta como tal, lo apunta en ¿cómo lo puedo explicar? Pone varias notas como que le sirven para recordar, pero no tiene un diálogo entero escrito. Entonces, de nada nos queda, porque sería como un montón de apuntes, digamos, ¿no? Y dije, me caches, y yo pensé que tenía una solución fabulosa y resulta que no hay. Bueno, pero mira. Seguramente para los vídeos sí. Deberá, lo que dice Luca, deberá hacer un guión. ¿Un guión para Peter? Para cuando habla Peter, ¿quieres decir? Él de cuando hace las películas, hará un guión para la película, el documental. Hombre, si no son entrevistas y cosas, sí. Sí, en eso sí. Sí, ahí podemos hacer un poquito de basta. Por cierto, Vixi. Dime. ¿Alguien se atreve a coger los 5 vídeos del Z Day de Nueva York y juntarlos en el Dotsu? Silencio en la sala. No puedo mirar. Bueno, este es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Porque yo no puedo hacer este unir los vídeos. Estuve intentando ayer, pero mi ordenador no permite más florituras ya. Esta mañana Gima me ha hecho un remote, Iván. ¿Otro remote? Para intentar vaciar. Sí, para hacerme espacio. Porque no tengo eso ya. Está el ordenador con celulitis y todo. Lo que tienes que hacer es limpiarlo. Pegarle una limpieza al ordenador. Sí, he hecho una liposucción. Verdad es que tiene mucha porquería. Sí. Una liposucción del ordenador. Hay un programa que se llama Tweak Now, que es muy bueno. Es gratis, lo instalas, te hace una limpieza a fondo, no sabes. Si nunca has hecho limpieza del ordenador, no sabes la de megas que te ocupan los cookies y todas estas cosas. Sí, Tweak Now, Olga. Venga, Vixi, que sabemos que te gusta esconder las cookies por ahí. ¿Qué? Que no te he escuchado bien. Que sabemos que te gusta esconder las cookies. Que las quiero todas para mí, todos los cookies para mí. My treasure. Bueno, vamos a ver, entonces. Ahí, Luke, tienes mogollón de cosas. Estas son cosas que están a media hacer, a casi no hacer y tal. Y pues los que están con el part 1, 2, 3 y 4 y todo esto, estos todos necesitan juntarse. Y lo que pasa que algunos, como ya tienen varias traducciones y la transcripción está mal hecho, sería más fácil volver a subirlo y subirlo entero que intentar arreglar lo que está hecho. ¿Sabes qué te digo? Yo igual puedo ayudar un poquito en lo de unir los vídeos, pero será en el trabajo. O sea que iré con el tiempo justito. Bueno, Cada uno que se arregla es un regalo. Ya estoy de vuelta. Hola. Una duda que tengo, ¿cómo hacéis las traducciones con el resto de países hispanohablantes? Bueno, esto es un... Ay, esto tiene mucho tiempo. Básicamente, ellos tienen su equipo, o lo han tenido, porque hace poco pienso que posiblemente se ha desbandado, lo quieran todos los argentinos, y han estado trabajando de una manera apresurada, y pues ha habido varios vídeos que se han sacado con errores, y aunque hemos intentado hacerles, bueno, hemos invitado que vengan a trabajar con nosotros y tal, pues han seguido a su bola. Entonces es difícil de decir que tenemos mucha colaboración con ellos. Ahora, hay gente que han venido esta noche aquí, me alegro un montón, que son de otros países, y bueno, espero que entenderán la necesidad de trabajar de una manera más organizada de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? ¿Y tenéis pensado unir listas o algo así, o recopilar lo que tienen ellos, o hablar con ellos para que lo recopilen? Bueno, la recopilación que he pasado en los ISAs previas, algunos de ellos son de páginas de Argentina, por ejemplo, que tienen un link, y de ahí he cogido algunos links. O sea que algunos sí, pero honestamente no he preguntado, no he pedido que hagan este trabajo, porque no creo que alguien me responderá. He hecho tantos posts en el pasado en su foro, incluso me creé una cuenta especial para poder hacer posts ahí y comentarles cosas que veía y pedirles que vinieran a las reuniones y tal, y me han ignorado. Entonces, pues, ¿sabes? Al final es más rápido ir a hacerlo yo misma. No, has hecho buen trabajo. Pero, gracias. Pero hay que conseguir convencerlos. Mira, han venido esta semana pasada, se han unido personas nuevas de otros países de Sudamérica, y que o sea que el mensaje está llegando, y además ellos han tenido estas inquietudes y están más que dispuestos a ayudar en que todo marche bien. Entonces yo creo que poquito a poco se logrará. Lo que nunca se puede meter a la gente una cosa con embudo. Cuando ven y se dan cuenta de que estamos trabajando de una manera bien y que las cosas están saliendo con una calidad óptima de traducción, aunque nos cueste un poquito arrancarlo, pero eventualmente lo lograremos, pues yo creo que tendrán que darnos la razón. Además de que lo más probable es que los vídeos que sacamos serán de alguna manera, no sé cómo todavía, porque estamos hablando de ello, pero de alguna manera sellado como oficial, para que la gente puedan tener un sitio donde saben que los vídeos que bajan van a tener una traducción confiable. Entonces dejarán de ver todos los demás y vendrán directamente a nosotros. Esto es lo que idealmente puede pasar, ¿no? Pero claro, tenemos que trabajar todos hacia la misma meta y de la misma manera. Esto sobre todo, en equipo y de la misma manera. Los chicos de Argentina, Sebas, por ejemplo, ay, Raya se ha ido. Sebas y Heraldo, ¿tenéis un hiperizo con un orden de seguimiento, digamos, de pasos para las traducciones y las transcripciones? ¿Lo habéis recibido? ¿Lo habéis visto? No. Ok. Entonces, ¿me explicarías? ¿Cómo haces tú, por ejemplo, ahora una traducción? Cuando ves una cosa que te gusta, que te interesa, ¿cómo empiezas el tema? La verdad que no tengo ninguna estructura ni nada por el estilo. El equipo de traducción de acá de Argentina es un desastre. Básicamente no está haciendo nada, así que hay que despertarlo de nuevo, pero no sé. Es que han hecho un trabajo estupendo, esto es la lástima, que han hecho un trabajo estupendo, pero han gastado mucho esfuerzo innecesariamente y se está teniendo que repetir trabajos, y esto es una pena. Entonces, sí, o sea, yo encantada que viniese, yo creo que todo el mundo encantado que viniesen a trabajar con nosotros, porque cuantas más manos somos, mejor. Y cuanto antes mejor también, porque está saliendo cada semana, por ejemplo, el Blog Talk Radio. Yo todavía no me he puesto a escuchar las traducciones del Blog Talk Radio, pero si hay algunos que están hechas de la misma manera que algunas de las traducciones que hemos visto escrito, pues me preocupa un poquito, ¿no? Y bueno, pero cuantos más manos somos mejor, ¿eh? O sea, que todo el mundo está bienvenido. Espero que me dais unos momentitos, por favor, la lista del orden de trabajo para lo que estamos intentando hacer, ¿no? Ah, perdón, estoy viendo los mensajes aquí en el texto. Deberíamos tener diferentes adaptaciones diferentes. Luca, no entiendo exactamente lo que quieres decir. Y Roque, no estuve en la conferencia con Peter, ojalá. Pero estuve con gente muy buena aquí en la isla. Lo que creo que quiere decir Luca es que deberían tener traducciones para los países sudamericanos y tal, no solo la traducción sí, sí. española. Entiendo, entiendo. Yo, como se dice, había agarrado la traducción que estaba en .sub de Who is Peter Joseph y me puse a mirarla y arreglarla, adaptarla más o menos para acá, Argentina, o por lo menos para mi ciudad, Buenos Aires, porque todos hablan diferente, digamos, pero estuve mirando un poco, además, si encontraba algún error, así que sí. Mira, por el momento no encontré el F que estaba buscando, pero esto es el F que os comenté antes, que es donde están las frases difíciles de traducir, o las palabras difíciles. Si queréis hacer una copia de esto también, y trabajando con ello. Tengo una duda. ¿Hay una especie de método o algo así para unos pasos a seguir para hacer las traducciones? Por ejemplo, sí, hacer la traducción primero en inglés bien, que sea confirmada, y luego hacer las versiones en español o otros idiomas. Sí, justamente lo que estoy buscando. Espero que lo voy a pasar por el chat. ¡Uf! Ha cabido todo. Bueno, venga, lo repasamos. Porque tenemos mucha gente que no han hecho nada todavía con nosotros o que son nuevos, entonces siempre viene bien. Bueno, el primer paso es, cuando cogemos el vídeo en virgen, digamos, es hacer la transcripción en inglés. Esto es escuchar lo que está siendo dicho y apuntarlo tal cual lo escuchamos, con los errores, con los ums, con los as, todo. Apuntarlo todo. Una vez que está hecho esto, y sin marcar que esté acabado, porque si se marca como acabado, ya se cierra y no se puede volver a abrir para corregirlo. Solo lo puede abrir la persona que lo haya subido, y es un rollo buscarlo. Entonces, se pasa a proofreading, o sea, la revisión. Esto tiene que ser por un angloparlante nativo. La transcripción, si es una persona que no es angloparlante nativo, pero que tiene buen dominio del inglés, puede hacer una transcripción muy digna. Pero la revisión debe ser hecha por un angloparlante nativo. Luego, avisar a través del ether, que son los ethers que hemos pasado antes, Luke, que está corregida la transcripción. O sea que ya ha pasado tres pasos, ¿no? Y luego se traduce. Perdón, ¿cuál de los ether paths? Espera, que vuelvo para atrás. ¿En el que vienen el estado de los dos sub? Sí, en ese, por ejemplo. Ahora os voy a decir cuál en particular, porque hay uno en particular que hemos estado trabajando más. En este. Ahí verás que la gente han estado apuntando, por ejemplo, la primera. Transcrito, listo para revisión. Faltan los primeros segundos y en el minuto 9:43 falta una palabra. Entonces la persona que lo coge sabe ya que tiene que mirar estos puntos en concreto, además de todo lo demás. Luego hubo un problema que se habían empezado la traducción sin haber hecho el proofreading y encima habían cerrado la transcripción, así que no se puede llegar para corregirlo. Luego la parte 2 está transcripción y la revisión está hecha. Por lo tanto, se supone que se puede pasar a traducir. La parte 3 está transcrito y Loki está proofreading. O sea que aquí tenemos el orden de que estamos trabajando y quién lo está haciendo. En cualquier momento podemos venir a ver, bien, ¿quién está con esto? Mira, está Kirk traduciéndolo y ahora está Eric haciendo este. ¿Me entendéis? Esto es lo que decís, ¿no? Sí, sí, por ahora, claro. Vale, ok. Entonces, así estamos todos en la misma página. Luego viene una importante, que hay que revisar la traducción para asegurar no solamente el tema de la gramática, la puntuación, la ortografía y todo esto, sino el significado, el sentido, el sintaxis, creo que se dice, o el síntesis, que es todo lo mismo. Porque como bromeábamos antes, no es lo mismo decir black boxer shorts que decir a short black boxer. Y hay cosas que se confunden. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Entonces, estas personas que hacen este trabajo tienen que tener muy buen dominio de las dos idiomas, idealmente, ¿no? Y bueno, una vez que está hecha la traducción y la revisión de la traducción, que pueden ser uno o mejor dos revisiones de cada etapa, siempre son mejor cuantos ojos mejor, y se avisa a través del Ether que la traducción ha sido corregida y que ya se puede soltar al público, pero es muy importante que los links a todos estos trabajos la mantenemos solamente entre nosotros, que no lo ponemos en el foro para decir que ya está hecho hasta que no está 100% hecho. Porque si no, alguien lo pilla y lo suelto como bueno y todavía puede haber errores. Entonces es muy importante esto. Ay, Capiscus, ¿qué nos estás diciendo? ¿Que son imposibles de descargar? Sí, al parecer la política de Ustream es que solo puedes descargar los vídeos que has subido tú, pero no puedes bajar los de otros. Entonces lo único que se me ocurre es una especie de programa que grabe el vídeo en directo o algo así. Luca, lo he buscado todo, pero igual encontras algo. ¿Y no está en el YouTube todavía todas estas cosas? No, imagino que tardará no sé si una semana o algo hasta que la persona que lo grabó lo suba con mejor calidad. Pero no sé si lo van a hacer siquiera. Uy. Bueno, hay una cosa que estoy seguro. Con la gente que tenemos en el movimiento, que son cerebritos de todos estos temas, alguien buscará la manera. Mira, por si acaso voy a enviar un email a la lista de programadores de Zeitgeist, por si a alguien se le ocurre algo así de más calidad. Papi, se te va la voz mucho. Se te pierde la mitad de lo que dices. ¿Qué tal ahora? Ahora un poco mejor. ¿Qué es? ¿Por el Linux? No, por mi vecino. ¿Cómo? Por la conexión de internet. Dile que pedalea más rápido. Saca el látigo. No, te decía que iba a enviar un email a la lista de programadores de Zeitgeist a ver si a alguien se le ocurre algo. Ah, buena idea. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quieren decir? Porque yo he hablado un montón y tengo la boca muy seca, así que por favor, interrúmpenme. Yo lo único que les quería preguntar es si, como se dice, usan algún software de subtitulado en particular que me puedan recomendar. El DotSub es la que usamos. No has trabajado. Pero digo, no online, digamos, para instalar en la computadora. Ah, pues no, porque no te puedo recomendar ninguno. ¿Alguno más puede recomendar? Es que yo uso el DotSub, es el más rápido, el más eficiente. El problema es el tema de los segundos y todo eso. Bueno, porque no. El timing. El DotSub, sí, el DotSub no permite en medio segundos, quieres decir. Sí, sí, eso. Sí, esto lo comentábamos. Ahí Capiscuas me envió algo. Ok. Lo comentábamos. Me voy a fijar. Vale. Te comento que de esto comentábamos hace un ratito y que comentamos que al final hemos encontrado que es más eficiente, que es más efectivo subir al siguiente segundo antes de quitar. O sea, para que el texto suba un poquito después de lo que empieza la voz, porque en realidad es medio segundo y apenas se nota, que ponerlo antes. Sí, no, eso, entonces, eso escuché, no es perfecto, que hablamos antes. Pero... No es perfecto, pero es bastante efectivo, tema que tenemos cuando usamos el Doxa. Sí, sí, sí. Escuché, pero igual quería ver si se les ocurría algunos programas para tener en la computadora. Sí, acá veo que Capiscuas acá me envió un par. Me voy a fijar cómo es el tema. Creo que el segundo no está para Windows, pero bueno, no importa. Sí, dime, perdona. Iba a decir que Capiscuas es una fuente inagotable de información. Ah, qué bueno. Increíble. Dime, perdona, te he interrumpido. Ah, sí, te quería preguntar, ¿a dónde puedo mandar específicamente a las personas que quieren colaborar en las traducciones? ¿Alguna página o alguna reunión en chat o dónde? Sí, hay una sala de chat en el IRC, espero que te busco el link. Espera un segundito, que me aclaro, que tengo tantas ventanitas abiertas aquí, que me siento hasta un profesional y todo. Hace tiempo que no entro por el foro, pero ahora te paso el link. Y esto es el link que han creado especialmente para la gente lingüística. Y hay uno de traductores también, que también te daré. Ahí puedes ir y hablar si hay alguien ahí que puedes preguntar cosas y tal. Yo, por ejemplo, estoy a las 6:30, 7 de la mañana, hora española, y yo suelo estar ahí hablando con el G-Man. Si tienes algún problema, ahí puedes, me encontrarás a mí y a G-Man ahí seguro, casi cada día. Pero que me está tardando en login. Okay. Igualmente, podría mandarlos a la wiki, ¿no? Al Linguistic Team Media Center. Sí, pero conviene a que vengan a presentarse primero para saber qué quieren hacer, para explicarles cómo trabajamos y todo esto, ¿sabes? No soltarles directamente a lo que es el trabajo. El proceso. Sí. Ajá. Por cierto, que tengo dificultades para encontrar el chat, no lo entiendo. Di, Capiscuas, perdona. No, quería preguntarle a Geraldo, eres de México, ¿no? Sí. ¿Eres tú el que le envié el mail preguntando por la deducción del libro de Fresco, de lo del mejor que el dinero no puede comprar? Sí. Ah, ¿se sabe algo de si lo sacaron ese el libro? Día 13? No pude asistir a la reunión de este sábado y estoy esperando que me den un poco más de información al respecto, porque se supone que el sábado lo iban a presentar. Ahorita estamos viendo otros temas de la gente nueva que llegó y lo que quiere organizarse, quiere saber más, pero en la noche le pregunto a los que asistieron para ver qué información hay del libro y a ver si esta semana ya pues podemos poner algo. Sí, porque creo que lo llevaban un tal Juan Carlos y Sofía, ¿no? Sí, y es una versión en línea. Sí, eso me dijeron. Creo que lo que les faltaba era el tema de maquetación del libro y seguramente, ojalá que hayan tenido tiempo para sacar el Z de ahí, porque aquí en España hay mucha gente interesada en ese libro en línea. Ahí he pasado... Si me tienes informado, te lo agradecería. Sí, claro. En cuanto tenga algo, pues lo hago saber, incluso en el foro internacional. Perfecto, gracias. Ahí he pasado el link al chat IRC. Lo que pasa que yo pensé que daba a las salas diferentes y no lo hace. Entras y te llevará a la sala española. Tecleas lo siguiente. Ahí no sale. No permití esto, espera. Tecleas esto, el slash y list, pero lo tienes que teclear junto. ¿Vale? Aquí no me ha permitido hacerlo junto. Por eso lo tecleo así. Entonces, cuando entras en la sala, tecleas esto y te sale una lista con todas las salas diferentes que hay. Y está el Translators y está el Linguistic. Y ahí está, ahí casi siempre hay alguien que está en el tema. Ok, no me está cargando la página, pero ahorita lo en cuanto pueda lo reviso. Gracias. Ok. Y si no, en el chat, entras al chat internacional a través de la página web internacional, también puedes hacer el mismo command. Pones el slash list y te sale la lista de todas las salas que hay, con todos los diferentes temas que hay mogollón. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre cualquier cosa que no hemos tocado o que hemos tocado? Sí, yo quería saber si habéis visto lo de lo que están haciendo ahora los de YouTube, de las transcripciones y todas estas cosas, para saber si es viable o no hacerlo así, hacerlo por YouTube. Iván, tú sabes más de esto que yo, me parece, ¿no? Igual ya lo tiene más información. Que yo sepa, hace un mes o dos meses YouTube había sacado, digamos, a partir de que tú le pasaras el texto en plano, sin tiempo, sin nada, él automáticamente te hacía los subtítulos. Decían que iban a sacar transcripción automática a partir de reconocimiento de audio, pero no sé si ya es posible o sabes algo más. De todas maneras, siempre tenemos la limitación de los 10 minutos máximos de YouTube ahí. Lucas, ¿cómo estás? Sí, pero mi duda era si se iban a poder utilizar estos textos que estamos haciendo en DotSub hacia YouTube o se va a utilizar la aplicación esa que dicen que va a ser automático. O podríamos hacer una mezcla a usarlos. ¿Hay algún problema? Quiero saber si habría algún problema con YouTube, además de lo de los 10 minutos. Que no sé ahora mismo cómo está de avanzado lo de YouTube. Ya te digo que la última vez que lo probé solo te dejaba poner un texto y él te hacía el timing automáticamente. Pero la opción que sería interesante sería cuando sacaran lo de la transcripción automática. Además, si no estamos centralizando todo en el WhatsApp, que funciona. Bueno, gente, yo me voy. Se me acaba el curro. Ya me he incorporado a café todo. Venga, hasta luego, buenas noches. Un beso, un abrazo, chao. Bueno, yo creo que de todas formas podíamos acabar ya. Si no hay más preguntas, como nadie ha contestado la última vez, pues acabamos para esta noche. Mil gracias a todos por haber venido, ¿eh? Muchísimas gracias. Y si hay alguien esta semana que tiene algún problema, pues envíame un email, ¿ok? O mándame un programa. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Vixi. Hasta luego. Chao.